Manny Rosales, pa' los auténticos, el embajador auténtico. Ayer estaba ciego, ahora puedo ver. La luz me iluminó y me hizo comprender que nací para las alturas y para resplandecer. Fui llamado a conquistar desde antes de nacer. Se siente la presión. El enemigo quiere verme en descontrol. Se siente la presión. El enemigo quiere verte en descontrol. Me han tirado de todo, pero sigo con fuerza. La forma de un concurso va a botarme la cabeza. El enemigo quiere que desista de la meta. No le tengo miedo a nada, en Cristo tengo la receta. Se siente, pero yo no me estanco. Yo voy pa' las naciones, socio, ese es mi blanco. Si caigo me levanto y le doy play a la coraza. Este maní no es una presa, es una amenaza. Desde hace un par de años maní tiene una encomienda de llevar el evangelio por donde quiera que venga. Y aunque tengo un enemigo que quiere que me detenga, a mí nadie va a pararme aunque la presión se sienta. Se siente la presión. El enemigo quiere verme en descontrol. Se siente la presión. El enemigo quiere verte en descontrol. Se siente la presión. El enemigo quiere verme en descontrol. Se siente la presión. Pero el enemigo quiere verte en descontrol. Para el mundo no hay impacto, Jesucristo no me muevo. Ya pasaron los conciertos cuando yo estaba ciego. El tren ya pasó y se llevó la frustración. Sigo con tremendo gozo aunque yo sienta la presión. No le meto al guaro, ni a la droga, ni la coca. Solamente tengo el gozo de Cristo la roca. Every day me la paso, que Javi de Maro. Mientras sigo disfrutando junto al combo de cristiano. Aunque venga el cobrador, tocando grito. He aprendido a seguirlo, a que no tenga ni un precio. Aunque el congreso en mi país solamente ha hablado de crisis. Yo sigo cantando y predicándole a los frikis. Ayer estaba ciego, ahora puedo ver. La luz me iluminó y me hizo comprender que nací pa' las alturas y pa' resplandecer. Fui llamado a conquistar desde antes de nacer. Se siente la presión. El enemigo quiere verme en descontrol. Se siente la presión. El enemigo quiere verte en descontrol. Se siente la presión. El enemigo quiere verme en descontrol. Se siente la presión. El enemigo quiere verte en descontrol. Porque cuando la presión aumenta, mayor será la bendición. No te quites del camino, aunque el faraón venga atrás. Pues aunque se sienta la presión, el mar rojo se abrirá. You know, MR, este es Manny Rosales, el embajador. Y ando con Logic Big, el auténtico. El de Light Record, donde se produce música con calidad celestial. Pa' todo el mundo entero, Manny Rosales, pa' los auténticos. El disco.